pues ya andamos por acá, vientos, ahí está, ya nos escuchamos perfectamente bien. Creo que por ahí se me olvidó hacer alguna configuración de volumen de micrófono. A ver, vamos a checar un poquito volúmenes, aguántenme por acá. Que bueno, muy leve, hizo falta ahí un aumento de volumen, pero bueno, se lo vamos a dar, dándole potencia a la voz de manera natural. Ok, yo soy Roy Camos, bienvenidos al Heavy Blood de esta semana. Nos adelantamos un poquito porque estamos totalmente en vivo, decidimos hacer el programa en vivo, estamos en Twitch, twitch.tv de Metal Corrosivo, y estamos en Metal Corrosivo VR. Radio.com, totalmente en vivo hoy domingo, pero ya saben, este programa se emite de manera directa igualmente por medio de metalcorrosivobr.com los días martes a las 9, no, a las 7 de la noche el Heavy Blood, y enseguidita MK Ultra. Bueno, Heavy Blood es el programa de metal no emergente, de metal no enviado a nuestro correo electrónico. Es el programa que se elige para difundir de manera directa con lo más nuevo, gustos personales, recomendaciones. Es el programa que hacemos con mucho gusto todos nosotros, pero muy en especial con un formato de gustos musicales. En cierta manera, a veces son gustos musicales, a veces son lanzamientos o canciones del pasado que nos gustan, pero pues bueno, vamos a abrir el Heavy Blood con un gusto personal de la banda Art of Anarchy, que es esta banda de los 2000, que viene con una influencia muy metal sin ser tan agresivos. Y dentro de sus filas como cantantes tuvieron a Scott Stamp, quien fue el vocalista, no, mejor dicho, es el fundador, vocalista, letrista, compositor de la banda Creed. Y con él grabaron un álbum del cual lanzaron un sencillo en el año 2012, me parece, 2014, 2016, ya no recuerdo bien, del tema de Madness. Es una rola que a mí en lo personal me gusta mucho, y arrancamos el Heavy Blood con algo personal. Bueno, como ustedes ya saben, vamos corriendo acá. Aquí está, vientos. Art of Anarchy. Vamos a ponerlo de este lado. Muy bien. Como ustedes ya saben, el metal corrosivo se realiza. Y toda la información que ustedes deseen conocer de Metal Corrosivo es por medio de metalcorrosivobrradio.com, nuestro punto com, nuestro servidor 24/7 para todos ustedes, el cual lo ponemos totalmente abierto para que ustedes lo disfruten. Corran a ver los posts que tenemos semana a semana, corran a checar la página web donde tenemos podcast, donde tenemos reviews, donde tenemos lanzamientos, donde tenemos radio 24/7, como ahorita ustedes pueden escucharlo por medio de metalcorrosivobrradio.com, o también lo pueden escuchar por medio de twitch.tv /metalcorrosivo. Ok, vámonos corriendo, esto es Art of Anarchy. Con el tema Team Madness. Okay. Bueno, continuamos. Vamos a regresarle porque a mí me encanta cómo empieza este rolón. Así vamos a dar inicio al Heavy Blood número 3 de la tercera temporada con este rolón que ya tenía rato que yo quería programar. Vámonos de nuevo desde el principio. Venga, vamos a subirle. Esto es Heavy Blood. Vocalista de Creed, esta banda que en los finales de los 90s y los 2000s nos cautivó tanto por esta rola, ¿no?, que todos hemos de conocer, de We Run Wars. We Run War Open. Ahí está. We Run War Open. Esa rolita de Creed. Yo creo que de ahí me empezó a jalar bastante, y cuando lo escuché con esta banda Art of Art, ay, se me olvida el nombre, Art of Anarchy, exactamente, Art of Anarchy, me gustó bastante, la verdad. Yo creo que desde ahí el cantante Scott Stapp la levantó gacho, pero se ha venido diluyendo su carrera, como que por lo mismo de la edad, ya tiene 50 años, todo eso, como que ya no le echa tantas ganas. Pero el año pasado tuvo un live en este pedo de las pandemias, y que todos estaban haciendo conciertos en directo en sus canales, tanto de Facebook, YouTube, Twitch, como podía. Es un live acústico, y la verdad conserva como el 50-60% de su voz original. La verdad, un gran cantante. Ok, vámonos corriendo, vamos a escuchar a esta muy, muy, muy buena banda que se llama Frozen Crown, que viene haciendo dentro del power metal mucho ruido, y con el álbum lanzado el pasado 23 de abril que se llama Winterbane, se desprende esta que se llama Embrace the Night. We'll be right back. la magnífica fórmula de esta banda es la facilidad que tienen en realizar sus coros. Bueno, muy aparte, pues la belleza de su vocalista y guitarrista, que es también de lo que se habla mucho, ¿no? Y por lo cual, a lo mejor ese es el empuje, pero la manera en cómo hacen sus coros es genial. Sin lugar a dudas, ahorita ellos son punta de lanza para todos aquellos gustosos del power metal, del nuevo power metal que ha surgido a partir del 2020. Son excelentes exponentes del nuevo power metal, Frozen Crown, gran banda, increíble banda, la verdad suenan fantástico, a mí me gustan mucho. Ok, como ustedes ya saben, el fondo musical corre cargo siempre en Heavy Blood de la banda Your Screaming Silence, rusa, por cierto. Apenas estuvimos con un ruso, amigo mío, Anton Daruso, y no lo dejo de mencionar una y otra vez. Y vamos a poner a su banda Wings y a su banda Savage, sin lugar a dudas, como debe ser en los programas del semana a semana. Ya siempre se va a poner algo de Daruso en el Heavy Blood, ya será de su proyecto solista, ya será con Oxidize, ya será con Savage Existence, ya será con Magic Opera, ya será con Wings of Destiny, pero siempre va a haber algo de Anton Daruso en los programas de Heavy Blood, porque si ustedes no lo recuerdan, el Heavy Blood es el programa de los gustos personales, recomendaciones, estrenos, pero por lo regular casi siempre son gustos personales, y esta banda Your Screaming Silence es uno de esos gustos. Mi gollo, ¿está usted loco o qué? Wow, es increíble lo que hizo mi queridísimo Goyo. Yo creo que se debe haber escuchado hasta el chingadazo en el micrófono. A todo lo que da el gordo. Ok, ya que relajamos al gordito, vamos a poner una banda que tuve el honor, el gusto de conocer hace no mucho, me parece que fue hace 3 años, 2019, si más no recuerdo, en el foro Cosa Nostra. Vinieron a una promoción, una mini gira, muy mal difundida, la verdad. Poco supimos que habían venido a México. Ellos son la banda canadiense Operus. En el contrabajo me parece que todavía estaba un mexicano. Ahora que vi el video del tema Lost, no recuerdo haberlo visto, pero pues bueno, la banda, acá tengo la info, porque acaban de lanzar nuevo disco. Bueno, lo lanzaron el año pasado, llamado Store of Nightmares, junio del 2020. Bueno, pero lanzaron el 1 de octubre el video para el tema Lost. Vamos a poner a Operus y dejamos el final de Your Screaming Silence con su tema Time. Yo soy Roy Camos, esto es Heavy Blood, tercer programa, tercera temporada. Ok, bueno. Ahí nos falló un poquito. Sí, exactamente, ahí nos falló un poquito. Escuchamos de la banda Operus, estos canadienses de Power Symphonic Metal, el tema Lost. Ok, bueno, ahora toca el turno de escuchar algo mexicano, Rick Loera. Vamos a poner algo de Rick Loera ahora que estábamos platicando sobre él. Los Loera, qué buenos músicos son. Rick Loera, su banda The Legion of Eteria, del álbum The Gate del año 2003. Por ahí hay unos videos en el Circo Volador buenísimos del 2006, me parece, 2005, donde tenía un vocal sasasasazo Rick en su banda, una vocal sasasazo, una vocalista muy buena, que hacía unas cosas impresionantes en ópera, sensacionales, y por supuesto él cantando y tocando la guitarra cuando tenía su cabello largo, el buen Rick, un gran cantante mexicano 100%, y aparte pues una de las personalidades en el canto más importantes de este país. La verdad sí, es un gran, gran músico. Vamos a escuchar The Legion of Eteria. La canción es The Gate. Vamos a escucharla desde un principio para disfrutarla. Esto es Heavy Blood. Yo soy Roy Camus. metalcorrosivo@gmail.com. We'll be right back. La banda de Rick Loera. Me parece que está como que media adelantada su tiempo. Este track es del 2003. Tuvieron grandes oportunidades, estuvieron en el Circo Volador y eso, pero creo que sí estuvieron adelantaditos a su tiempo, bastante. Ok, bueno, vamos a seguir con los mexicanos. Ahora vamos a escuchar a Del Barrio con esta que se llama Honor y Gloria. Es de lo más nuevo con su nuevo vocalista. Ya no está Gallero y la verdad, Del Barrio sin Gallero, pues como que no es Del Barrio, pero suena muy bien. Colores de voz totalmente diferentes, dos tesituras, dos técnicas totalmente diferentes, las del nuevo vocalista Del Barrio y el gran Gallero. Noto en su técnica vocal de este nuevo vocalista, de este nuevo cantante de Del Barrio, noto en su técnica un desfase muy cabrón. como que siento que no le va a durar mucho la voz, pero pues igual y estoy equivocado, así que ojalá y le dure muchísimo. Yo le deseo todo lo mejor a él y a la gran banda. Yo creo que Del Barrio siempre fue dos cosas: primero, un gran letrista, un gran cantante, un gran intérprete, acompañado de una super mega banda. Por eso Del Barrio llegó a donde estaba. Y digo estaba porque en los números se nota. Si tú vas y ves este video que se llama Honor y Gloria, tiene 130,000+ vistas, que es un putazo, es un putazo, y se aplaude y se felicita a Del Barrio por seguir siendo una banda que vende, una banda que es visitada. Pero si tú escuchas o buscas otros temas de Del Barrio, que a lo mejor no hay comparación porque este es más nuevo, no tiene menos vistas, porque hay canciones que tienen 4 o 3 años y ya tienen 1,000,000, 2 millones de vistas, 3 millones. Pero aquí yo creo que sí, mucha gente dejó de seguir a Del Barrio porque sí, se perdió algo en Del Barrio, se perdió. Si te pones a escuchar los temas, el nivel compositivo de letras no tiene la misma, el mismo impacto. Aquí el coro es repetido muchas veces para que te quedes enganchado, porque sí, está bien, bien postrado el coro de este tema de la rola Honor y Gloria, está bien colocado, bien puesto ahí, pero no me parece que sea en automático el click con la gente. Gallero tenía eso. Gallero era muy urbano, era muy, muy dado al barrio, era muy dado a la gente, conocía muy bien lo que es andar entre las calles, por lo mismo de su descendencia rapera. Era muy urbano, era muy directo a la hora de componer, de escribir, y cuando utilizaba su técnica de gutura, que era muy particular, porque si lo comparamos con vocalistas de death o de black metal, la técnica de Gallero era muy particular. Aparte, pues era uno de los mejores vocalistas de metal latinos, y en México pues yo creo que dentro del género del Latincore, pues Del Barrio era el papá del Latincore mexicano, haciendo giras por todo el mundo. Yo creo que la separación de Gallero con Del Barrio nunca debió haber sucedido, debieron haber sido longevos, debieron haber sacado discos y seguir dando escuela de cómo se hace un Latin Core 100% mexicano de Guadalajara. Pero pues bueno, no todo se puede continuar, y pues así se notó, ¿no? En la separación del gran Gallero con la banda Del Barrio, que siguen siendo compas, lo tengo bien sabido, que se siguen hablando y todo, pero ya no trabajan juntos. Qué desgracia para los que somos fans de esta gran banda, a los míticos Del Barrio, que tuvimos la oportunidad de verlos en directo varias veces, que estuvimos en contacto con ellos, tuvimos entrevistas con ellos. Qué mal que pues no se pudo, pero pues bueno, quedan los recuerdos y este es uno de ellos. Sueños de maldición, viva la nuestra por Cristo. No todo está perdido. Continúa Gallero, pero ahora con este proyecto que se llama Ice Cool. Gallero, culeros con los culeros en tu puta cara. Ese es un tema enigmático de Ace Cool y la verdad toda la carne al asador de pues lo que venía haciendo con Del Barrio. Corazón podrido, dice soy mala hierba, con sueños canalla, cuide eso sí con mi hijo porque aquí sobran agallas. Si va a tirarme, apunte directo a la chompa, te das la vuelta, hablas de mí, no que muy compa. Cuánta hipocresía debe soportar un hombre, solo me atengo a estos pa' defender mi nombre. Total quería rap bruto, soy el ser absoluto. Yo no lo sé exactamente, pero siento como que esta rolita de Ice Cool, culero con los culeros, es dedicada a sus amigos del barrio. Yo siento, no quiero como que ahí meter cizaña, pero como que sí es un patadón en el culo, para ese problema que hubo ahí con Del Barrio. Yo lo siento así, la verdad. No quisiera hablar de más, no lo sé, pero pues ahí está, ¿no? Al final lo que rapea a Gallero, pues sí, es así como que una enseñanza de vida para los culeros. Culero con los culeros, bien hecho. Como ustedes ya saben, en el fondo tenemos Time de la banda You're Screaming Silence, que es el fondo de todos nuestros heavy plot. No sé si lo cambiemos, no sé si nos quedemos con él de por vida, pero a mí me encanta el tema. Es una banda de Rusia. Ojalá y hubiera programas de rock podcast o programas de radio donde pusieran de fondo alguna rola del barrio o algo así, ¿no? Estaría muy chido que le estén dando duro y duro y duro. Ok, bueno, el siguiente bloque es de Ian. Así es, este bloque es de Ian, él lo propuso. Y ahí les va. Bueno, la primera se llama Take Out on Me, de la banda Thousand Foot Crouch, del álbum Welcome to the Masquerade, que se realizó el 1 de enero del año 2011. Es un tema ahí atrasado, no tan reciente, pero está muy, muy bueno. Pongo un pequeño adelanto. Ahí está, nada más es para sabrosearlo. Y vámonos corridos. Vamos a poner el siguiente igual. Recomendación de Ian, Late Night Savior. La rola es Angel. En la descripción está su Facebook, el cual es Late Night Savior. Así. Es una banda no muy grande, la verdad es una banda pequeña, pero suenan muy bien. A ver, dejen, pongo adelanto de Late Night Savior. Angel. No la tenía preparada, la voy a tener que buscar. Aquí está. Sí, aquí está. Late Night Savior. Vamos a escuchar un cachillo. Ahí está, nada más un cachillo para que se sabrose. Qué desmadre con esto. Muy bien. Entonces quedamos que nos vamos directo con la primera. La vuelvo a repetir, se llama Take It Out of Me. Take It. Oh, güey. Ahí va mejorando el inglés. La presión. Take It Out of Me. Thousand Foot Crouch, así se llama la banda. Álbum Welcome to the Masquerade. Tema lanzado el 1 de enero del año 2011. Vámonos completito con esto. Esto es... ¡Ay! Mi chiquita hermosa, preciosa, chula, bella. A ver, habla el micrófono, diga algo. Ella es Mai. No puedes hablar, ¿verdad, mi amor? ¡Ay, mi chiquita! Mai Wazowski, haciendo el podcast. El día de hoy. Vamos corriendo, venga. It's not working. You wanted it to be picture. Bueno, ahí andamos. Tardé un poquito en regresar porque estaba buscando adecuadamente lo que seguía, y lo que sigue es Wings of Destiny. Les quedé mal. Iba a poner a otra banda mexicana, pero va a ser para el siguiente Heavy Blood. Es con la que vamos a abrir. Abrir el siguiente Heavy Blood. Va a ser con una banda mexicana que nos hizo el favor de enviar su disco, interesantísimo disco, que desgraciadamente ahorita no tuvimos a la mano para colocar, pero bueno, tenemos este de Wings of Destiny, que se llama Memento Mori. Este tema se llama City of Fire. Se desprende de Memento Mori, el disco 2021 de la banda Wings of Destiny, el cual, a ver, aguanten, por acá lo tenemos totalmente en vivo y a todo color, disco físico y disco digital, dos pájaros de un tiro. ¿Cómo se logra eso? No lo sé, señores, pero nosotros lo hicimos, tener el disco de Wings of Destiny en los dos formatos, digital, enviado por su sello discográfico Warhol Records, y el disco obsequiado por Anton Daruso, el vocalista, Memento Mori. La verdad, eso difícilmente cualquier comunicólogo, locutor y estación de radio lo puede presumir. Y nosotros tuvimos el honor de estar cerca de Wings of Destiny por medio de su sello y por medio de sus integrantes. Así que nos vamos a dar gusto y vamos a escuchar el track número 8. El que está ahorita de fondo es el número 9, City on Fire. Lo que me gusta del Memento Mori es que tiene rolas muy melódicas, muy cantables, todos los coros son increíbles, y por supuesto la canción que le da nombre al disco no se queda atrás, Memento Mori, de la última placa llamada del mismo nombre, de Wings of Destiny. Terrorizes me in vain. Memento Mori. los cimientos de Wings of Destiny Savage Existence. We'll be right back. gente de Suma Inferno los nombra la banda revelación del año. No sé si sean la banda revelación del año, no sé si sean la mejor banda de Canadá, o vayan a ser la mejor de Costa Rica, o vengan a México y hagan el mejor concierto, que por cierto ya vienen los conciertos con Sabbath Existence en diciembre. No sé si sea la banda revelación del año, la verdad tendríamos que ponernos a verificar cuántas bandas han salido. Lo que sí yo puedo asegurar es que es una de las mejores bandas, porque en 3 meses ha logrado lo que bandas gigantes, y no nombro nada más bandas locales, pero grandes, no han podido lograr ni en 10 años. Entonces, de que quizá Suma Inferno lo nombre como la banda revelación del año, es un poquito premeditado, es un poquito exagerado, pero de que sí va a ser una de las mejores del 2021, lo va a ser. Va a cerrar el año con, hasta el momento, solamente sé lo de nuestro país, pero yo supongo que este mes de octubre se vienen noticias buenas para Savage Existence. Y qué mejor, bueno, fue una semana ardua con ellos, los conocimos, Daniel Cleland, guitarrista, compositor, y Anton Daruso, cantante, ladrante, gutura de la banda. Y una faceta que no conocíamos de Anton Daruso, sabíamos que hacía cosas magníficas en Wings of Destiny, escuchamos el nuevo de Magic Opera, que es como que power metal a la italiana, habíamos escuchado lo que hace en Oxidize, que es esta banda de Noruega buenísima, y su proyecto solista como Daruso, y muchos pues lanzamientos que ha tenido con Wings of Destiny. Y habíamos escuchado que usaba esa técnica de gutura en algunos temas, en algunas ocasiones hasta pensé que era un cantante contratado, ¿no? Un cantante invitado, pero después me fui enterando que era el mismo Anton. Increíble, Savage Existence, una de las bandas revelación 2021, y la verdad aquí van a seguir sonando en metalcorrosivo.brradio.com. No olviden escucharnos y visitarnos en Facebook como Metal Corrosivo, Instagram como Metal Corrosivo y Twitter como Metal Corrosivo. No olviden que también nos escuchan por medio de Lado Salvaje y Tierras Oscuras, esto es en Argentina. Viene primicia, ¿no? Por así nombrarlo, ya está más que dicho lo que se va a hacer. Así que pues hay que buscarle por ahí lo que se va a hacer con Anton Daruso para los próximos días. Ay, yo creo que eso lo como que para programa de radio, ¿no? Solamente voy a dejar aquí una pequeña pista. Esta canción todos la conocemos, es un himno del heavy metal en español, y pues vamos a ponerla completita. Les dije que iba a poner por ahí una pistilla, pero pues bueno, voy a estar anunciando y dando adelantos en mis redes. Viene una colaboración interesantísima con Anton Daruso y invitados especiales. Ya hay un buen invitado especial, y por ahí estamos por confirmar un segundo y tercer invitado especial para esta colaboración con el gran cantante de Wings of Destiny, de Savage Existence, es cantante de Magic Opera, cantante de Oxidize, gran cantante. Vamos a poner esta completita, ellos son Los Ángeles del Infierno, y este es 666. Goodbye. bueno, pues ahí quedó Ángeles del Infierno. Y ahora vámonos con Muro Smilodon, de su más reciente disco. Esta se llama Gentil Dictador. Hoy me pregunto cómo fue que esto pasó. Smilodon lanza el pasado viernes en todas las plataformas digitales su disco Soldado de Piedra, del cual se desprende este tema Gentil Dictador, en las voces Corrupción. Mi amigo, mi también amigo Ángel Porco, increíble colaboración. Ya Ángel Porco había estado colaborando con mi amigo Muro Smilodon, y Muro Smilodon ya había estado colaborando con mi amigo Ángel Porco, y se unen para abrir el álbum, porque este es el track número 1, Soldado de Piedra. Álbum que contiene 10, solamente 10 tracks. Los voy a mencionar: Gentil Dictador, Irracional, Soldado de Piedra, que es el track número 3, Fantasma del Pasado, track número 4, el 5, La Espada del Verdugo, 6, Venganza, 7, Grita, el 8 es Renacer, 9, Ojos de Tormenta y 10, La Espada de la Muerte. Muchas espadas, ¿eh? La Espada del Verdugo, La Espada de la Muerte, track número 5 y 10. Ya le di una escuchada completita, hoy le di una media escuchada, solamente escuché los primeros 4 tracks y pues es muy buena la producción de mi amigo Moro. Aquí tenemos esta que se llama Soldado de Piedra, vamos a poner un cachito. Ilusiones, pedí que sigas enfocado y los mismos. Por lo que comprendí, el álbum viene con un cantante, que ya es el cantante de Moro Smilodon. En algunos temas Moro canta y en el tema Gentil Dictador está invitado Ángel Porco. Hasta donde yo lo comprendí, hay que darle otra escuchada para ir detectando algunos detalles. Pero así es como funciona el Soldado de Piedra de mi amigo Moro Smilodon. Ok, vamos a lo que sigue. Por aquí debe de andar. Muy bien. Annette Olson acaba de estrenar su disco Strong. Bueno, lo estrenó a mediados del mes de septiembre y le estuvimos dando una escuchadita. Déjenle pucho aquí porque se me está yendo la onda. Ahí quedó, vientos. Le estuvimos dando una escuchada al disco y me parece que el tema Strong es una cosa bella, una cosa hermosa. De por sí el trabajo de Annette Olson siempre me ha parecido fantástico. Hoy vamos a poner de Finlandia a Annette Olson y más adelantito lo nuevo de The Rasmus, también una banda que por eso iba a decir escuché, pero no, realmente leí un post en una página web, una de las bandas más grandes totalmente olvidada. Y realmente sí, The Rasmus en el año 2000 a 2005 fue una de las bandas más famosas del mundo y pues sí, a la fecha ya mucha gente ya no detecta. Aparte, pues yo pudiese comparar, ¿no? Los años. ¿Qué cuadro ocupará? No es tu preocupación, pero ese impulso en ti no se puede parar. Algo quiere. Andaba un ruidito ahí dando lata. Yo pudiese comparar los años, ¿no? En los que nació The Rasmus, es mucho más fácil quizá, ¿no? Porque ahorita estos sonidos a los que se le llaman urbanos en la música mainstream, pues es lo que está dominando la industria de la música mainstream, la música urbana, las mezclas de todo tipo de música comercial tropical con reggaetón es lo que domina el mercado de la industria. Y aparte es una industria singularmente muy microscópica, porque realmente todo ya se basa en lo que se sube en las plataformas digitales. Ya la venta de los discos solamente son para el género ¿cómo llamarlo así? El rock, el metal y todo eso que ya es un género en particular como que muy rescatable, que tiene adeptos y tiene fans perfectamente bien ligados, porque ¿cómo llamarlo así? Realmente no cualquiera te escucha rock y metal, a lo mejor Metallica, pero o sea, ya desde Judas Priest para abajo ya se le puede llamar que es como que el under. Y aquí en este mundo existe radio, existe creadores de merchandise, existen medios de comunicación, existen bandas, existe escena metalera mundial, existen promotores, productoras muy alejadas de todos los que trabajan con el mainstream. Realmente somos una comunidad pequeñita y nosotros mismos nos pasamos de mano a mano en los productos. Por eso es fácil en nuestra escena del metal, en nuestra comunidad metalera, en nuestro negocio, o por así llamarlo, en nuestra industria, es muy fácil generar venta de discos, venta de cassettes, mercancía oficial y todo eso, cosa que en la música urbana pues ya no se maneja. Realmente todo ya es por medio de aplicaciones, plataformas digitales, y de ahí un tema por semana, yo creo que se maneja solamente un tema como single, el que está de moda, y a la siguiente semana está de moda otro, y ya no se manejan discos con 10, 15 canciones. Todo es puro single, video, ok. Vamos a escuchar Strong de Annette Olson, lo más nuevo de esta finlandesa que salió de la banda Nightwish. We'll be right back. hermosa voz de Annette Olson, Strong, de su nueva placa discográfica llamada del mismo nombre. Ahora vamos a escuchar a los maestros del metal industrial, Ministry, lo más nuevo, Disinformation. As misinformation and so-called fake news continues to be rapidly distributed on the internet, our reality has become increasingly shaped by false information. Reciente de este álbum que ha causado mucha controversia, hay muchas notas al respecto. No olviden visitar Metal Corrosivo BR Radio, ahí tenemos también la nota enviada directamente desde el seno de Nuclear Blast con nuestro amigo Luis Jasso, el chico migraña. Tenemos la nota de Moral Agent, su nuevo disco. Y ahora vamos a escuchar lo más reciente de Erasmus Esta se llama Bone. Rasmus, apenas estrenado hace un mes, Bones. Ya viene Placa. El tema me gusta, conozco la banda, me llama la atención. Sí siento que van a venir tracks un poquito más movidos, pero como single lanzamiento está muy bien. Y aquí tenemos otro lanzamiento, lo más reciente de Evanescence, Fading the Dark. Swallow your heart. El sonido es 100% Evanescence, pero me parece que la idea original de este tema, y en particular del álbum llamado The Vader Toad del año 2020, se volaron la barda en composición, en arreglos, en propuesta. Aunque son una banda ya trascendente de principios de los 2000, de esas bandas que acompañaron a Limp Bizkit, a Korn, a Linkin Park, a Slipknot, esas bandas grandísimas. Es un sonido increíble el que tienen estos señores de Evanescence. Vamos a escuchar del mismo álbum, Yeah, Right. Tippy toppy of the highest high or low, and on the shadow of the first little flower on the brightest patch of snow. Happiness can be hard to find. Se voló la barda. Bueno, un ejemplo, no sé. Estoy hablando de que Evanescence se sienta a componer y propone. Aquí está el tema Yeah Right y el anterior que escuchamos. Un ejemplo de una no propuesta es Guns N' Roses. Yeah, right. That sounds nice. More than it was worth to sell. Exactamente, una banda que no propone nada, que se sienta y se pone a juguetear y se pone a hacer babosadas, es Guns N' Roses con sus últimos dos singles lanzamiento, que creo que el primero está pésimo, con este video de la medusa y que no tiene como que nada que ver con el tema, que solamente pues su compañía promotora dijo, pues pon la medusa ahí y pon el tema y aviéntalo y vamos a ver qué pasa. Burlas, mucho hate a la banda, porque hubiera sido más fácil esperar 10, 15 años y recibir un material como es el Chinese Democracy, que creo, es muy exagerado decir que es el mejor disco de Guns N' Roses. No puede estar por encima del Appetite ni de los Illusions, pero sí está después de esos dos discos, de esos tres, porque los Illusions son uno y dos. Después de esos tres formidables discos de Guns N' Roses que les dieron la fama, está el Chinese Democracy, disco totalmente compuesto por Axl Rose sin los demás integrantes de Guns N' Roses. Guitarristas, bajistas, bateristas, tecladistas pasaron muchísimos, pero realmente lo que se entrega en ese álbum es material increíblemente bien elaborado. Ya me palesco a mis amigos de Puerto Rico. Un saludo a Nerín Hernández, al Dark Nerudas, al Lechón Atómico, a mi amigo JC River, locutores que también suenan aquí en Metal Corrosivo BR Radio.com. Desde Puerto Rico, chingada madre, arriba Puerto Rico, cabrones. Ok, este nuevo álbum de Evanescence llamado The Better Drought, que fue lanzado en 2020, o sea, no es así como que el super lanzamiento con lo que hicimos ahorita con Annette Olson o The Rasmus, que son temas nuevecitos de hace 15 días, una semana, pero es propuesta reciente, ¿no? Que si nos ponemos a comparar con propuestas recientes, pues lo nuevo de KK Priest ya salió y suena genial. Vamos a dejar esta completita, señores. Es Brothers of the Road de KK Priest en las voces, el gran Tim Ripper Owens. Esto sí propone, esto sí gusta, esto sí está sabroso. KK Priest, Brothers of the Road, de su más reciente disco, lanzado el día viernes 30 No, viernes 1 de octubre, Sermons of the Sinner. Y toca el turno de escuchar otro rolón que se desprende de ese disco, Return of the Sentinel. We'll be right back. Esto es a lo que yo me refería cuando digo que alguien propone. K.K. Priest, su más reciente placa discográfica, Sermons of the Sinner. Y este temazazazazo de casi 10 minutos se llamó Return of the Sentinel. Bueno, ya casi nos vamos. Ok, bueno, pues quedé a deber bandas. ¿Y qué se creen? Quedé a deber bandas mexicanas. Lo que tenemos aquí de fondo es Fractal Dimension, la banda del Warboy, del youtuber este exitosísimo. El tema es Resignation. Quedé a deber a Cirrhosis, quedé a deber a Fractal Dimension, quedé a deber a The Advent Equation, que es un bandononón que sonó hoy en el Escena Viviente 4. Cerró el festival online Escena Viviente 4, el último festival online de Escena Viviente. Yo siento que estos festivales se fueron al carajo por la falta de audiencia. O sea, cuando estaba The Advent estábamos 17 viéndolos, y hagamos de cuenta que Advent lo estaba viendo, éramos 16. Y hagamos de cuenta que era Armand del otro lado y éramos 17. Y hagamos de cuenta que en Metal Corrosivo teníamos puestos dos dispositivos viendo exactamente el mismo festival. Y éramos 13, ¿no? Porque dije que éramos 16, después 17. No, éramos 15 y después éramos 13. O sea, ¿qué pedo con la difusión, no, dejen de eso, la difusión es grandísima. Moshpit chambea eso. ¿Qué pedo con la audiencia? No hubo audiencia para la escena viviente 1, que fue el sábado a las 5 de la tarde, y la 2, que fue el sábado, domingo, perdón, a las 5 de la tarde. No hubo audiencia. Entonces, ya de plano estos eventos online ya se mueren. ¿Por qué? Bueno, son dos cosas muy sencillas. La primera, yo lo veo de esta manera. La gente está hasta la madre. Por eventos online se disparó de una manera rotunda, fuerte, grandísima. Yo creo que por ahí fue la cosa, ¿no? Se disparó muy fuerte. Tanto que yo creo que la gente quedó harta. Primera. Y segunda cosa, de por sí en México, para cualquier cosa que hagas tú, la audiencia siempre van a ser muy poca. Porque hay mucha tele de donde cortar. En este caso, pues hay muchos programas de radio, hay muchos podcasts, hay muchos festivales, pero también la audiencia está distraída o realmente como que no apoya a sus bandas locales. O sea, si eres amigo de o X, estás ahí apoyando, y creo que desde ahí estamos muy mal. Pero bueno, ahí conocimos, porque yo no conocía, y es más, apenas voy a hacer la investigación previa de The Advent Equation, así se llama. Y vamos a poner del disco Remains of Oblivion, que se lanzó el 4 de diciembre del 2020. Este tema que se llama An Eternal Moment. Es una super banda, un cuarteto de, no sé, Dead Black Atmospheric Metal, no sé qué demonios tocan, pero lo hacen muy bien. No, son más como Dead Melódico o Dead Ecuacional, no sé, son muy buenos. Me recuerdan a Opeth, obvio, creo que por ahí va la cosa, pero tienen una propuesta fresca e interesante para las nuevas generaciones que a lo mejor no conocen a Opeth. Ok, ya nos vamos. Esto fue Heavy Blood. Nos vamos a ir con Unskillman, Logan Mather, con quien estuvimos tan cerca y a la vez tan lejos gracias a Savage Existence. Hubo una conferencia el pasado 28 de septiembre en el McCarthy's, y ahí se hizo un enlace con Logan Mather. Y fue sensacional. Aunque no se logró todo, fue sensacional. Esperen a las fechas de Savage Existence en México, diciembre. Van a estar muy, muy mal. Yo fui Roy Camus, bueno, sigo siendo. Yo soy Roy Camus, así que no se vayan de la señal de Metal Corrosivo. Si lo estás escuchando en directo, si lo estás escuchando en repetición, si lo estás escuchando por medio de una plataforma como es Mixcloud, Evox, Spreaker o Archive, yo te agradezco mucho. No olvides que esto se escucha en Tierras Oscuras, como hace rato lo dije, pero no, Espectro FM Corrientes Argentina, y también desde Lado Salvaje Radio, también en Argentina. Vamos a tratar de mandar el programa a más y más radios, a ver si así se puede lanzar más y más toda la propuesta de playlist que traemos, como la del día de hoy, que fue muy heavy. Casi no tocamos música extrema, no se dio, pero gracias, era lo que estaba diciendo en el bloque pasado, gracias a que nos hizo falta poner, lo vuelvo a repetir, a Cirrhosis, a Fractal Dimension, a The Advent Equation y a Espina. El próximo Heavy Blood va a ser de metal mexicano, sin lugar a dudas. Vamos a estar haciendo la publicidad. Próximo Heavy Blood, que va a ser el Heavy Blood episodio número 4 de la tercera temporada, va a ser especialmente de metal mexicano, 100% de principio a fin. Yo creo que la primera hora de mis bandas preferidas, y ya después las propuestas increíbles. De adelanto, así, vamos a poner a Luzbel, obvio, porque es mi banda, así, top. Last Breed, obvio, tienen que estar los Last Breed. Agora, por supuesto, tiene que estar Agora. No sé, hay tantas bandas tan buenísimas. En el MK Ultra de hoy van a sonar dos. Hasta me dan ganas de mandarlas para el de Heavy Blood especial de metal mexicano, pero no, esas son de MK Ultra y son dos programas totalmente diferentes. Ok, bueno, pues vamos a escuchar a Ons Human con este que es un cover a la banda del gran Logan Mader, Mechhead, Dave Vivian. Este cover se desprende del álbum Stage of Evolution. Esto fue Heavy Blood, yo soy Roy Camus. Ellos son Ons Human. Vámonos.